Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol, la historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón español. No puedo ver imponente navegar hacia el cielo su paloma yo, en el timón su bravío capitán embriagado de sal y tirón. El galeón español llegó, el galeón este galeón. Al aire su bandera, su blanca señera, mundo ha de conquistar. El galeón español llegó, llegando a esperar en el mar. El galeón español llegó, llegando a esperar en el mar. Al aire su bandera, su estampa señera, mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, mundo ha de conquistar. La voz de mi abuelo ya no está en esta tarde tibia de sol. Su corazón aún se siente palpitar en el viejo galeón español. El galeón español llegó, llegando desde la alma. El galeón español llegó, llegando desde la alma. Al aire su bandera, su estampa señera, un mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, un mundo ha de conquistar. El galeón español llegó. Conmigo, yo José. Yo te digo por qué. has vivido. Un año más, ¿qué más da? Has gozado, también has sufrido. Y has llorado, también has reído. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido. Un año más.